El capítulo 16 del libro de Levítico, tercero del Pentateuco, se considera el corazón del culto judaico. En él se encuentra la representación más completa de la obra del Señor Jesucristo, que vino para morir por los pecados del mundo. Preparémonos entonces para esta presentación de la Academia Cristiana del Aire con el Dr. Abelardo Limón. Aquí continuamos, querido amigo estudiante, con la lección número 12, hablando sobre las fiestas del pueblo hebreo y el calendario sagrado. Habíamos ya mencionado en la última lección sobre la fiesta de la Pascua. Hoy vamos a iniciar en la página número 109 de nuestro libro de estudio sobre la fiesta de los panes sin levadura, que se encuentran descritos ahí en el capítulo 23 del libro de Levítico. Después de la celebración de la Pascua, seguía esta fiesta conocida como la fiesta de los panes sin levadura. Ellos comían panes sin levadura por 7 días, empezando el día 15 del primer mes. Esto es un modelo del santo andar de los redimidos, como nos recuerda Pablo en la primera epístola de los Corintios, capítulo 5, verso 8, que dice así: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El primero y el último día eran llamados sábado de la fiesta, porque en ellos no se efectuaba trabajo alguno. Pasemos ahora a la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias se efectuaba el último día de esta serie de festividades relacionadas con la Pascua. En ella ofrecían las primeras espigas de cebada que para esta época ya empezaban a madurarse. Junto con las primicias de la cebada, ofrecidas como ofrenda vegetal, ellos presentaban también la ofrenda del holocausto. Esta fiesta simbolizaba la resurrección. Las 7 semanas siguientes se ocupaban en la cosecha de los granos, terminando con la cosecha del trigo. Los judíos estaban obligados por la ley a traer lo mejor de los primeros frutos al tabernáculo como una ofrenda al Señor antes de poder comer los productos de aquel año. Después traían el diezmo de la cosecha. Pasemos ahora a la segunda fiesta principal, que se conoce como la fiesta de las semanas, fiestas principales del Antiguo Testamento. La primera, la fiesta de la Pascua. Ahora la segunda, la fiesta de las semanas. En el campo estaba la cosecha del trigo y la primicia de las frutas. Se celebraba el tercer mes, empezando en el sexto día, el mes de Sivan, correspondiente a nuestro mes de junio. Se conmemoraba la fiesta de Pentecostés 50 días después del primer día de la fiesta de los panes sin levaduras. Se le llamaba también la fiesta de las 7 semanas. Para esto tenían que cumplirse 7 semanas de trabajo en los campos, contadas desde el 16 del primer mes hasta el 6 del tercer mes, es decir, de abril 16 hasta junio 6. Luego se presentaban las primicias del trigo en forma de 2 panes cocidos con levadura para ser entregada como una ofrenda mecida con las demás ofrendas. Esta fiesta simbolizaba la venida del Espíritu Santo para tomar de entre todas las naciones, tanto gentiles como judíos, un pueblo para el nombre del Señor, siendo una obra en la cual se encuentra ocupado hasta el día de hoy. Leamos lo que dice Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Es interesante notar que los judíos, aun después de la destrucción de Jerusalén, la han seguido conmemorando como la fecha de la entrega de la ley en el monte Sinaí. La fiesta de las trompetas se celebraba el primer día del mes séptimo, según el calendario sagrado, el mes de Etanim, que corresponde a nuestro mes de octubre. Esta fiesta generalmente se consideraba como modelo del hecho de la reunión de Israel en su tierra, en preparación para la segunda venida del Señor Jesús. Según esta interpretación, el largo tiempo entre la fiesta de Pentecostés y esta de las trompetas simboliza la presente dispensación de gracia en la que el Espíritu Santo está formando la iglesia, la cual está esperando a Jesucristo. Vamos ahora a la fiesta del día de la expiación. A este día, que era el décimo del mes séptimo, se le consideraba como el día más solemne en todo el año judaico. Era el único día del año cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo luego de haber sacrificado la ofrenda por el pecado. Llevando la sangre se presentaba, vestido en sus vestidos blancos más santos, delante de la presencia de la gloria de Dios que habitaba entre los querubines en el propiciatorio, el cual cubría el arca del testimonio. El sumo sacerdote mismo tenía que presentar los animales delante de Jehová y él mismo los mataba. Hacía todo el oficio relacionado con esto porque representaba al pueblo y era un sacrificio por toda la nación, haciendo expiación por los pecados nacionales. El capítulo 16 es el corazón del culto judaico. Es la representación más completa de la obra de Jesucristo al morir por los pecados de todo el mundo. Los dos machos cabríos eran presentados delante de Jehová y por suerte eran escogidos, uno para ser degollado en expiación por los pecados y cuya sangre era presentada delante de Jehová en el lugar santísimo, y sólo después de que Aarón salía del tabernáculo se comprobaba la aceptación del sacrificio. El otro macho cabrío era enviado al desierto y es un modelo de la manera en que el Señor Jesús nos quita nuestros pecados por su sangre para toda la eternidad, es decir, para siempre. La obra de Jesucristo es tan amplia que requiere los dos animales para representarla correctamente. Todo esto nos hace pensar en lo que sucederá cuando Israel sea reunida otra vez por Jehová y cómo se arrepentirán al ver al Señor que traspasaron. Esto lo describe el libro de Zacarías 12, del 10 al 13, verso 1. Vamos ahora a pasar a la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos se celebraba desde el día 15 del mes séptimo, es decir, del 15 de octubre, hasta completarse los 8 días. Esta era la fiesta de mayor alegría para el pueblo, puesto que eran 8 días de regocijo después de haberse terminado la cosecha, la vendimia y la recogida de todos los frutos. En ella recordaban los años en que salieron de Egipto y tuvieron que vivir en tiendas o en ramadas. A causa de esto se le llama también la fiesta de las enramadas. Esta fiesta es un tipo, es decir, un símbolo del descanso y prosperidad de Israel, cuando se cumpla la segunda venida de su Mesías para establecer su reino milenario. También aquí consideramos lo que el capítulo 25 dice sobre las leyes del descanso de la tierra y del año de jubileo. La ley demandaba que se dejara descansar la tierra cada 7 años. En el año de jubileo, todo esclavo podía salir en libertad, las propiedades volvían a sus dueños y la tierra descansaba. A través del tiempo, no hay indicio de que la nación haya observado esta ley, y esto fue una de las causas para que hayan ido cautivos a Babilonia. En los capítulos 26 y 27 de Levítico encontramos también exhortaciones al pueblo para que cumplan la ley, que iban acompañadas con promesas de bendición si las obedecían o de castigo si las desobedecían. Antes de pasar a la lección número 13, donde vamos a ver con más detalle algunas de las ofrendas que se encuentran en los primeros 7 capítulos de este libro de Levítico, en primer lugar, la pregunta allí detallada nos dice: describa la ceremonia de la consagración de Aarón y de sus hijos. Para hacer esto, hay que volver a leer el capítulo 8 del libro de Levítico, los primeros 5 versos. La respuesta también se encuentra en el mismo libro de estudio, ahí en la página número 108. La segunda pregunta: ¿por qué mató Dios a Nadab y a Abiú, los hijos mayores de Aarón? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el capítulo 10 del libro de Levítico, y también se encuentra en la página número 108 de la lección 12, al final de la página. Vamos a pasar ahora a la pregunta número 5. ¿Por qué el día de expiación era el día más sagrado del año para un judío? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la página número 111, donde allí encontramos algunas notas sobre el día de la expiación, pero también usted puede referirse al capítulo 23, capítulo 16 y 17 del libro de Levítico. La pregunta número 7. ¿Cuál era el significado profético de cada fiesta de los judíos? Bueno, aquí se lo dejo de tarea. Vamos ahora a pasar a la lección número 13, las ofrendas que vienen descritas en los primeros 7 capítulos del libro de Levítico. Quiero presentarles un pequeño bosquejo antes de entrar de lleno al estudio. En primer lugar, vamos a ver la ofrenda del holocausto u ofrenda encendida, que habla de la dedicación de la persona hacia Dios. Vamos a ver la ofrenda vegetal, que habla de la comunión con Dios. Vamos también a considerar la ofrenda de paz, que habla de la restauración a la paz y a la comunión. Vamos a tratar también la ofrenda por el pecado, que habla de la limpieza de la contaminación de pecado. Y en último lugar, vamos a considerar la ofrenda por la culpa, que habla de la deuda pagada y de la culpa expiada. Aquí hacemos una nota sobre estos sacrificios. Estos sacrificios tuvieron dos tareas. En primer lugar, eran símbolos de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Enseñaban así las distintas fases de su sacrificio en el Calvario. Sirvieron también para aceptar su obra una vez que Él se encarnó en Israel y murió. En segundo lugar, fueron provistos por Dios como medio para poder acercarse a Él en su santidad, viendo la seriedad del pecado y entendiendo que el único remedio eficaz involucraba el derramamiento de la vida que se hallaba en la sangre. El Señor Jesucristo es el cumplimiento o la realidad de lo que simbolizan estos sacrificios. Él es nuestro pontífice perfecto, del cual Aarón es un símbolo. El Señor, como nuestro sumo sacerdote, ha hecho para nosotros todo lo que hizo Aarón para los judíos, y lo ha hecho en forma permanente, sin necesidad de repetirlo vez tras vez. Él consiguió el perdón de nuestros pecados, remitiendo además la culpa. Cristo es nuestra paz, y en Él somos aceptados delante de Dios en la consagración o dedicación de nuestro ser a Él. Para considerar las ofrendas de la ley mosaica, las estudiaremos primero en el orden en que se encuentran en los primeros 7 capítulos de este libro levítico. Este orden es en relación al sacrificio de Jesucristo desde el punto de vista de Dios. Después trataremos las ofrendas desde el punto de vista del hombre que las ofrece, esto es, según el pecador. Pero estamos viendo el tiempo y ya se ha terminado. En la próxima sesión entraremos de lleno a la lección número 13. ¡Hasta la próxima! Las ofrendas desde el punto de vista de Dios es el encabezado de la próxima entrega de este programa de la Academia Cristiana del Aire. Una vez más, estimado oyente y amigo estudiante, nos ponemos a su disposición para cualquier pregunta que tenga sobre nuestra serie de estudios. Escríbanos, Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Nuestro correo electrónico, academia@hcjb.org.